el cortijo de la huerta y las monedas. En otros lugares se le podría llamar casa de campo, casa rural, caserío, chalet. Pero aquí, en Andalucía, Granada y casi en los mismos terrenos que hoy ocupan la Alhambra, se le dice cortijo. La casa de la huerta es como he oído llamarlo muchas veces. Así lo voy a llamar yo, refiriéndome exactamente a la vivienda en el buen trozo de tierra que ahora ya casi nadie conoce. Pero en aquellos tiempos, mucho antes de la construcción de la Alhambra y otros palacios y jardines, ahí mismo se alzaba el cortijo. En la cañada por donde ahora se ven los aparcamientos y pabellones de entrada al Generalife y a la Alhambra. Y aquí mismo, un poco a la ladera, se alzaba el cortijo. Pequeño, con solo una estancia no muy grande donde se encontraba la chimenea y dos habitaciones a los lados. Nada más, aunque sí en la misma puerta tenía una frondosa parra que daba uvas muy buenas y un rellano que servía como de mirador hacia el pequeño valle. Y en estas tierras del valle o cañada ancha era donde se encontraba la huerta. Alma, corazón y auténtica despensa para los habitantes del cortijo. Porque en esta huerta se criaban los mejores tomates del mundo. Las mejores y más gordas patatas, calabazas y pepinos y otras muchas hortalizas. También frutos muy sanos y apetitosos como manzanas, naranjas, membrillos, limones. Y en otoño muy buenas granadas, castañas, acerolas y bellotas. Por todo esto, los pocos habitantes del cortijo no solo se sentían orgullosos de su finca y vivienda, sino que eran felices y se alegraban de su libertad y suerte. Y eran solo tres las personas y dueños del cortijo y huerta: la madre, su niña y el padre. Cada mañana el padre, lo primero que hacía era situarse en la pequeña terraza de en la puerta de la vivienda y desde aquí miraba para la cañada. Y al contemplar el hermoso panorama siempre le decía a su niña: no hay huerta en el mundo más fértil y bonita que esta nuestra. Y la chiquilla, una vez y otra le preguntaba: ¿y sabes qué es lo que más me gusta a mí de esta huerta nuestra? Dímelo. Me gusta su color verde intenso en primavera y verano, el airecillo fresco que siempre por aquí se pasea y el aroma a humedad, pimientos verdes y tomates recién cortados. Pero lo que más me gusta de toda esta huerta nuestra es la acequia que le entra por el lado de arriba y tan generosamente riega la tierra. Desde la terraza en la puerta del cortijo y a la sombra de la frondosa parra, el padre seguía mirando y se sentía orgulloso. No solo de sus propiedades, sino también de su mujer y de su niña. Por eso él no sentía envidia ni de nada ni de nadie. En su corazón sabía que era la persona más afortunada del mundo. Lo sabía y por eso toda de su forma de ser, actuar y comportarse reflejaba exactamente lo que en su corazón sentía. De aquí que a las palabras de su niña, una vez y otra respondía: El agua cristalina de la acequia que riega la huerta nuestra es lo que nos da la vida y las plantas de este vergel. Por eso pienso como tú, que no hay en el mundo un tesoro como el que aquí tenemos nosotros. Así reflexionaban, compartían y vivían los tres en su cortijo de la cañada y frente a sus tierras hasta que un día apareció por allí un hombre montado en su caballo. Llegó al cortijo, se paró en la puerta, llamó y en cuanto el padre salió le dijo: «Ni me conoces ni te conozco, pero todos me dicen que eres un hombre muy honrado». Y como el padre no supo qué decir, se limitó a saludar al recién llegado y luego le ofreció algunos frutos de su huerta. El recién llegado, sin apearse del caballo, le dio las gracias y sin más rodeos le siguió diciendo: «Tengo que irme de viaje a tierras lejanas y algunas de mis riquezas no puedo llevármelas conmigo. Son monedas de oro que he ido juntando, pero pesan tanto y tienen tanto valor que tampoco quiero ofrecérselas a cualquiera». Y ahora sí, el padre preguntó: «¿Y por qué me revela a mí estos secretos suyos?». «Ya te lo he dicho. Todos comentan que eres el hombre más honesto del mundo. Por eso he venido a verte. Como ya también te he dicho, mañana mismo tengo que salir de viaje. Y he pensado que tú podrías guardarme, hasta que vuelva, parte de las monedas de oro que poseo. En estas alforjas las traigo. Voy a dártelas ahora mismo para que me las guardes. Ya te he dicho que pesan tanto que no puedo llevármelas conmigo». Y el forastero, sin apearse de su caballo, desató las alforjas y allí mismo derramó las monedas de oro. De nuevo dijo al dueño de la huerta: «Te las confío hasta que vuelva y, como pago, el día que las recoja otra vez, te daré la tercera parte de estas monedas». Seguía el padre intentando comprender y por eso quiso preguntar algunas cosas más, pero no le dio tiempo. El forastero espoleó a su caballo, despidiendo al dueño de la huerta y se fue. En la puerta del cortijo se quedó el padre mirando a las monedas, mirando al hombre del caballo alejarse y mirando a su huerta. Al poco llamó a su mujer, le contó todo y luego dijo: «Y ni siquiera hemos contado este dinero. Por eso estoy pensando». 3 meses pasaron y el forastero no volvía. Por eso el hombre del cortijo no hacía nada más que pensar: «¿Y si me quedo con la mitad de estas monedas? Yo creo que él tampoco las tiene contadas y por eso ni siquiera se dará cuenta de las que falten».